peleará, el Señor la victoria me dará, el Señor la victoria ha dado ya, el Señor la victoria ha dado ya. Si con